Hola, buenos días. ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, bien, Bueno. gracias. Verónica, a ver, contanos, ¿cómo está la causa de la desaparición forzada de Santiago? ¿En qué etapa está? Ustedes, ahí vi que le mandaste a Paola, la productora, un pronto despacho que han solicitado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Claro, sí. Nosotros lo que hicimos fue la causa de Santiago. Ustedes saben que en noviembre del año 2018 fue el juez Geral archivó la causa porque entendió que no existía, no solamente no existía desaparición forzada, sino que no existía ningún delito a investigar. Entonces archivó la causa y esta postura la ha sostenido hasta la fecha de que él no tiene nada que investigar. Por lo tanto, los jueces de las otras instancias, tanto de la Cámara de Apelaciones como de Cámara de Casación Penal, y hasta la Corte Suprema, dicen que tiene que seguir estando él al frente de la causa. Entonces, esto ya significa que nunca vamos a tener una investigación, no solamente no se va a investigar una desaparición forzada, sino no se va a investigar nada, a pesar de que los propios jueces reconocieron de que falta investigar, que hay muchos, que no hay certeza de la fecha de la muerte de Santiago, y entonces si no sabemos cuándo murió, entonces tampoco sabemos cómo murió. Todas estas cuestiones están planteadas desde el 6 de marzo del año 2020 ante la Corte Suprema de Justicia, quien debe resolver si se va a investigar. Hola, Verónica. Hola. Hola, sí, Sí, perdón. sí, ahí te escucho, sí. Está bien. Entonces, la Corte Suprema debe resolver si finalmente se va a investigar, qué se va a investigar y quién va a investigar. Estas son las tres cuestiones que nosotros estamos esperando. Por eso hemos presentado un pronto despacho, que también pone sobre la discusión de cuando hablamos de reforma judicial. Tenemos que hablar una reforma judicial que establezcan plazos claros para que los jueces y juezas resuelvan las peticiones. El plazo razonable a la que están obligadas las juezas y los jueces a resolver es lo razonable en el caso concreto. ¿Cuál es el tiempo para resolver? Eso depende del caso concreto. Por ejemplo, si niñas y niñas están denunciando que sus padres abusan de ellos, obviamente el plazo razonable es urgente, es ya, son segundos que deben resolver. Ahora, esta cuestión de la desaparición de Santiago, a 4 años de la aparición sin vida de Santiago, el 17 de octubre del 2017, que han pasado 4 años en la total impunidad, ya deja de ser razonable cualquier plazo. Claro. Además de pedir, bueno, que la Corte resuelva esto, recién contaste que el juez Lieral es el que sigue siempre a cargo de esa causa. Ustedes están pidiendo que sea otro juez, me imagino, que investigue. Claro, por supuesto, pero ¿por qué? Porque para que exista un debido proceso, lo primero que se debe tener es un juez imparcial. Claro. Sin un juez imparcial no existe ningún debido proceso, ninguna tutela judicial efectiva, ninguna resolución posible. Es lo primero, tiene que ser imparcial. Y ahora sí, él mismo, porque el propio doctor Geral ha dicho que él no va a ser imparcial. Porque ¿qué significa? La imparcialidad no es como una virtud que uno tiene o no tiene, es en el caso concreto. En el caso concreto, cada juez y cada jueza dice, bueno, yo en este caso puedo ser imparcial. Es una obligación que tienen. Pero puede ser que haya circunstancias que impidan que esta persona, en su rol de juez o jueza, sean imparciales, puedan cumplir este mandato constitucional y convencional de la imparcialidad. Y esto lo ha dicho claramente el doctor Geral. Ha dicho, yo no voy a ser imparcial. ¿Por qué? Porque yo ya tengo un prejuicio. ¿Qué es el prejuicio? Es un juicio anterior a resolver. Y él, antes de empezar a resolver, ya dice que no tiene ningún delito a investigar. Esto es un prejuicio. Y además, que esto es lo que se denomina una causal objetiva. Objetivamente, él dice, yo no tengo nada que investigar. Pero además también el doctor Geral ha invocado una cuestión subjetiva, personal, que es que la familia Maldonado le provoca violencia moral, quiere decir que él está impedido, él mismo lo ha dicho, yo no voy a ser el juez imparcial al que tiene derecho la familia Maldonado. Por lo tanto, no es que nosotros decimos que el doctor Geral no puede ser el juez, él mismo lo ha dicho. Claro. Verónica, ¿y qué significa este pronto despacho? Cuando ustedes piden pronto despacho, ¿que la Corte tiene un plazo para esto o no? ¿Sigue todo como venía? Claro, lo cierto es que la Corte Suprema no tiene plazos para resolver. Y esto es una de las cuestiones que creo que debemos pensar cuando hablamos de una reforma judicial, sí, en serio, si realmente queremos tener una reforma judicial para que las personas que recurren al sistema judicial tengan una respuesta, es la obligación de los jueces y juezas claramente con sanciones cuando no cumplen los plazos. La Corte Suprema no tiene plazos en general, pero sí tiene un mandato constitucional y convencional que es de resolver en un plazo razonable. Por eso nosotros decimos, para que haya tutela judicial efectiva, tiene que contestarse las peticiones, tienen que resolverse los planteos, ya sea positivamente, conforme lo que uno peticiona o no, pero sí tiene que haber una respuesta en un plazo razonable. Y este es el plazo razonable que nosotros decimos que ya la Corte Suprema ya se encuentra vencido. Por eso le presentamos un pronto despacho. Bien. Verónica, ¿se van a movilizar el jueves? No, sí, el próximo jueves. Sí. El jueves, sí, el jueves Sergio, el hermano de Santiago, está convocando para que nos acompañen en esta presentación que hemos hecho para exigirle a la Corte Suprema que resuelva. En definitiva, los tres poderes ya se han despedido diciendo que efectivamente Santiago desaparece con vida en el marco de una represión ilegal por parte de Gendarmería, por parte del Ministerio de Seguridad. La ministra de Seguridad en el año 2020 hizo una denuncia penal contra quien era el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad en el 2017, Pablo Nocetti, por la ilegalidad, la violencia desplegada, ordenada y desplegada por Gendarmería el 1 de agosto del 2017 en la Pulov, donde desapareció Santiago. Y luego 78 días estuvo desaparecido, y esto es lo que pareciera que el hecho concreto, real, indiscutible, que de la aparición sin vida de Santiago el 17 de octubre hizo borró 78 días de estar desaparecido. Y son 78 días donde el Estado desplegó violencia, no solamente contra Santiago, sino también contra toda la familia, y pasaron elecciones, y hubo mucho de lo mediático, mucha propaganda mediática, mucho adoctrinamiento mediático. O sea, no fueron 78 días que no pasó nada, pasó muchísimo por esos 78 días que nadie explica dónde estuvo Santiago, si estuvo con vida o no, cuánto tiempo estuvo con vida. Por eso es importante el reconocimiento del propio Poder Judicial de no saber cuándo falleció Santiago, porque estamos hablando de 78 días que estuvo desaparecido. Verónica, ¿y apareció en el mismo lugar donde fue la represión? Apareció en el mismo lugar donde fue la represión, en la Pulov, no en el mismo lugar donde fue del río, donde fue indicado por los testigos, cuando le indicaron a Sergio cuando él fue el 3 de agosto del 2017, que fue indicado el 5 de agosto por los perros y por los testigos de la Pulov, sino apareció en metros río arriba, sí, sin que el curso del río dé una explicación de por qué, si realmente se sostiene como lo que sostiene Geral, que Santiago ingresó voluntariamente a las aguas heladas del río Chubut y encontró la muerte en el pozo que allí lo estaba esperando. Lo cierto es que ese pozo no estaba donde indicaron los testigos que había ingresado Santiago al río, no voluntariamente, sino escapándose de la represión de gendarmería, de las balas de goma y de las balas, porque había 9 mililitros, se encontraron balas 9 milímetros, y fue reconocido por los propios gendarmes que utilizaron ese día. Entonces no es que ingresó voluntariamente a las aguas heladas del río Chubut, sino que salió escapando para preservar su vida, Santiago, el 1 de agosto. Claro. Verónica, muchísimas gracias por estos minutos. Ojalá que algún día encontremos justicia con este caso de Santiago. Sí, mientras sigamos atentos y atentas todas en lo que hacen ustedes, ¿no? De recordar, de preguntar, de difundir, entre todos vamos a construir la justicia que merecemos. Bueno, que tengas buen día, Verónica. Muchísimas gracias. Igualmente. Bien. Gracias, hasta luego.